revolución. El gobierno bolivariano, junto al pueblo, construyen el presente con justicia social. Los amos del valle, tú sabes que esa es una expresión que se refiere a la burguesía. Los grandes cacaos, la burguesía, los grandes ricachones se hicieron los amos del valle y echaron al pueblo para las quebradas, para los barrancos, para los cerros allá. Entonces ahora ustedes están bajando de los cerros al valle, a hacerse las dueñas y los dueños del valle. Este es un plan que abarca a los más de 100.000 damnificados que tenemos. No quedará una sola familia, que yo lo juro de nuevo, damnificada sin hogar. Y no quedará en esta década que ha comenzado, una sola familia venezolana sin hogar propio digno. Pero ni una sola familia. Se lo juro. Movimiento de Pobladores. Organización Popular. El Calvario. Las voces del pueblo son escuchadas para abrir las puertas a la revolución urbana. Antes del capitalismo no existían problemas de la vivienda y está centralmente vinculado a la mercantilización de lo que ha sido para la humanidad durante 60.000 años un algo natural. Todos los seres humanos sabemos construir nuestro hábitat, modificar el hábitat natural. El capitalismo nos quitó el poder de habitar y convirtió el hábitat y la vivienda en una mercancía, ¿no? El segundo elemento es que las mayorías de la clase trabajadora, sufre la penuria de la vivienda a consecuencia de este sistema de mercantilización, ¿no? Y es un fenómeno que sucede centralmente en la ciudad. En el campo, como sabemos, nuestros campesinos construyen sus casas. Nosotros aquí en la ciudad dependemos de las formas, de los modos de producción capitalista para poder acceder a una vivienda. Entonces, nuestras propuestas, comandante, van centralmente por construir una política popular y revolucionaria en vivienda y hábitat y de transformación socialista de la ciudad. Nosotros lo hemos llamado la revolución urbana. Nosotros los conserjes, como usted dice, somos explotados por esa condición que tenemos. Mayoritariamente nosotras somos mujeres, ¿no? Incluso compañeras venidas de otro país o de otros países con necesidades de vivienda, llegamos a ese sitio. Y por eso es la explotación, la perversa que tienen contra nosotros, porque aparte de la explotación es que nos esclavizan, porque el artículo 234 de la Ley Orgánica del Trabajo dice que el conserje tendrá derecho al descanso a partir de las 10 de la noche, entendiendo esto nuestros patronos, que nosotros desde que nos levantamos tenemos que estar al derecho de ellos hasta que nos acostemos, ¿no? Ve a usted cómo nos violan los derechos a nosotros. A nosotros no nos permiten tener más de 2 hijos en las conserjerías y si los tenemos, nos dicen que tenemos que llevarlo con los familiares porque no podemos tener mucha familia en los edificios. Nos prohíben incluso a compañeras salir embarazadas, incluso están en los contratos. Proponemos una política de atención integral que contempla 3 ejes de acción. Para garantizar nuestros derechos humanos, atención directa a las actuaciones de violación de derechos humanos fundamentales y particularmente asociados a la ciudadanía, como lo son los laborales y referentes al hábitat y a la vivienda. Estamos ahí construyendo una política de vivienda que mejore las condiciones del trabajador y trabajadores de conserjería. Hay muchas formas de gobernar. Mandar mandando y el otro mandar obedeciendo. Es lo que llama Dussel el poder obediencial. Yo quiero siempre ejercer es el poder obediencial. Yo estoy a la orden de ustedes. Yo tengo que obedecer es el mandato de un pueblo. Y ese mandato en base a sus necesidades vitales, existenciales en primer lugar. No por capricho. Y vaya que esta es una... Aquí no se puede perder un día más. Leyes habilitantes. Derechos para el pueblo venezolano. Las leyes habilitantes todas serán en el marco de la Constitución. Y además, en el marco del Estado de Derecho y de Justicia, y para atender los problemas más agudos que sufre el pueblo, en el caso particular de los conserjes y las conserjes. En la ley habilitante uno pudiera hacer una reforma, mientras tanto, mientras se da el gran debate, una reforma que elimine 4 o 5 artículos y, para sustituir esos artículos, crear una ley habilitante especial para la conserjería. Solicitamos entonces que se haga una regulación del mercado secundario de la vivienda, que de alguna manera contribuiría, en primer lugar, a controlar, a impedir esa especulación inmobiliaria de la que somos objeto día a día, tanto por los propietarios de estos inmuebles que están dados en arrendamiento como por las grandes corporaciones inmobiliarias. Incluir en la ley habilitante decreto ley de regularización del precio de vivienda en el mercado secundario. Aprobado. La revolución bolivariana es justicia social. Quiero que siga creciendo el movimiento de pobladores. Chávez es un poblador más. Yo quiero que el pueblo me diga qué es lo que hay que hacer y yo los obedezco. Pueblo en revolución. Y así concluye esta transmisión del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Camaradas, bienvenidos una vez más a estos lunes de fútbol, de política y de rock and roll. Bienvenidos una vez más a tu grada popular. Y te llegamos bajo la dirección de Juan Contreras. En la coordinación contamos con Guadalupe Rodríguez y Fran León. En los controles, el pana Cadete. Y en la producción y locución de este espacio, el camarita Javier Xavier y quien te habla, Richard Alexander. Hoy, como siempre, creo que tenemos que darle un abrazo fraternal a todos los compañeros y compañeras que terminaron este año luchando y dando la cara con la emergencia que está viviendo nuestro país. Y bueno, la mejor manera de pasar las navidades fueron sin duda alguna luchando y dándonos todo por el todo en las calles, por nuestro pueblo. Y bueno, hoy por hoy empezamos este 2011 con el puño bien en alto y diciendo basta de burocracia, diciendo que es el momento de profundizar realmente la revolución, es el momento de tomar conciencia de clase para poder construir el rojo amanecer que todos añoramos. Y bueno, hablando como los locos, tenemos que decir que hoy es un día de fiesta y todos los días tienen que ser de fiesta porque nuestro pueblo se tiene que ver reivindicado en esa nueva Asamblea Nacional. Que bueno, que huele a guerrillero, donde está un camarada que tiene más de la mitad de su vida luchando por nuestra idea, por nuestra causa. Y bueno, eso es algo ejemplar y un ejemplo sin duda alguna a seguir. Y bueno, como hoy queremos escuchar bastante música, vamos a escuchar un tema de una banda de los Valles del Tuy. Esta banda se llama Reciclaje y bueno, empezamos este año con bastante fiesta. Esta es la fiesta de Mameche, así que bueno, ruédalo, cállate. Los grupos ya están tocando, el desorden se ha formado. Estamos de vuelta aquí a tu grada popular a través de tu alzón del 23, tu 94.7 FM. Eso que escuchaba anteriormente eran los panas de Reciclaje, la mejor banda de punk rock de nuestro país, con su tema La Fiesta de Mambeche de su disco Caretas. Es un tema, yo creo que lo colocamos hoy porque no había mejor manera de comenzar este año, sino con alegría, con buen punk rock. Y ese tema creo que también viene como anillo al dedo a la desaparición física de ese miserable, de ese genocida llamado Carlos Andrés Pérez, que donde lamentablemente los medios de desinformación masiva, los medios privados nacionales e internacionales nos quisieron vender como el padre de la democracia venezolana y quién sabe qué más. Yo creo que es una muestra de cuál es el verdadero papel que tienen los medios, sino que no es más, que no es otro, sino el de volver estúpida a las masas. Y bueno, nuestro papel hoy por hoy es no olvidar nuestra historia. Ese señor es un genocida y por nada del mundo creo que tienen que volver acá. Nosotros no nos alegramos de la muerte de nadie porque creo que él debería haber pagado por tantos muertos, y yo creo que eso tiene que ser, la muerte de él tiene que ser una autocrítica para hasta nuestro proceso revolucionario, porque no podemos seguir dejando que se sigan muriendo los genocidas de ayer, no podemos seguir dejando que tantos muertos quedan en impunidad, y es hora, y creo yo, y espero no equivocarme, que es la hora y es el momento de reivindicar de forma real a las víctimas de los gobiernos cuarto republicanos, no poniéndole un nombre a una plaza, no poniéndole una estatua, sino haciendo justicia y encerrando hasta las rejas, para el rodeo, para Yare y para las peores cárceles de Venezuela, a todos los autores intelectuales y materiales de todas las masacres de que se llevaron a cabo en nuestro país en ese periodo oscuro que se llama la Cuarta República, y que hoy nosotros tenemos que superar para poder seguir avanzando, pero sobre todo tenemos que tener la consigna de juicio y castigo, porque no habrá perdón y nunca habrá olvido. Y hablando de ese sistema de hacer políticas del miedo, como los que tenían los adecos, los copellanos, que ellos creen que nosotros olvidamos cómo reprimir a nuestra gente, hoy por hoy vamos a escuchar un tema de Sociedad Alcohólica junto a Los Violadores del Verso. Este tema es un rap hardcore donde habla sobre eso, y como dice nuestro comandante en jefe Hugo Rafael Chávez Frías, con Carlos Andrés esperamos que muera toda esa forma déspota de hacer política y de reprimir al pueblo. Así que bueno, cadete, ruéalo. Ese es el track número 2. Política es el miedo, S.A. y Violadores del Verso. Llévatelo. Cuando se juntan el hambre y las ganas de comer, esto es un tira y afloja. Oh, W.S.A. Dando brea. Política.

que gobernó este país un par de oportunidades, cómo hablaban de Carlos Andrés como si fuera un gran hombre, como si fuera un ejemplo a seguir, y cada vez que le tocaban el tema del 27 de febrero sobre los cientos de desaparecidos en su periodo de ministro de justicia, creo, cuando Leoni, y entonces salían con el cuento de que no, es que siempre intenta ensuciar la carrera política de un gran hombre. No, y lo más asqueroso de todo, creo, fue una persona que dijo que los grandes hombres de nuestra patria están destinados a morir en el destierro, pues, en el exilio, comparando al miserable de Carlos Andrés Pérez con Bolívar o alguna otro verdadero ejemplo de nuestra patria y nuestra historia. Yo creo que es parte de ese juego macabro que tiene la derecha para querer manipular nuestras mentes y, como dije anteriormente, querer borrar nuestra historia. Bueno, nuestro deber no es olvidar, nuestro deber no es perdonar, sino llevar las cosas con la como tienen que ser, por la calle del medio, y decirle a esos panas, repito de nuevo, que no volverán. Una de las bastantes campañas que tuvieron este diciembre los medios de desinformación masivo fueron una brutal arremetida también contra nuestro compañero cubano, contra Fidel y la Revolución Cubana, que cumple, si no me equivoco, 52 años de hacer patria en esa isla del Caribe, que se enfrentó al imperio más grande del mundo con corazón y con valentía. Hoy por hoy veíamos cómo atacaban la Revolución Cubana, cosa que no es rara, diciendo que Cuba era una dictadura, lo mismo de siempre, el mismo cuentico. Y bueno, ellos creen que el pueblo revolucionario, el pueblo venezolano, va a caer en esas trampas. Y comparando Venezuela con Cuba, yo creo, y también esa era una de las matrices de opinión que se quería manejar en diciembre, y yo creo que ahora hay que decir dos cosas: qué lindo que se nos comparen con Cuba, qué lindo que se nos comparen con esos países que de alguna otra manera reivindican al pueblo y tiene gobiernos realmente abocados a los intereses y las carencias que sufren nuestros pueblos, valga la redundancia. Y como los medios de desinformación masivo y las grandes cadenas internacionales se la pasan atacando a Cuba, nosotros, como somos guerrilleros de comunicacionales, ¿no?, nosotros tenemos corazón a la izquierda y nuestra sangre es más roja de lo normal, decimos es qué linda es Cuba. Así que cadete, pila ahí, y esto es Banda Basotti, de su disco Así es la Vida, y esta canción, qué linda es Cuba, papá, rueda, la lleva tripendiente, que esta gente quiere venir. Así que antes de traer a cantantes de reggaetón y cosas raras, tráete a gente que concientice a las masas. Así que bueno, ruédalo, pana. Oye, tú que dices que mi patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo. Una luna tan brillante como aquella que se pierde en la dulzura de la caña. Un fidel que vive en las montañas. Un rubí, cinco fragas y una estrella. Tú que dices que mi patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo. Una luna tan brillante como aquella que se pierde en la dulzura de la caña. Un fidel que vive en las montañas. Un rubí, cinco fragas y una estrella. Un fidel que vive en las montañas. Un rubí, cinco fragas y una estrella. Cuba, qué linda es Cuba. pastilla y en fin la quiero más. Venimos a defender la revolución cubana, venimos a defender la revolución cubana. Porque se va la primera de la lucha americana, porque se va la primera de la lucha americana. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Yankee no. Así es mismo, señores. Solidaridad de los pueblos, cantos de rebeldía, cantos de protesta, cantos de alegría. Hoy más que nunca, Cuba, Cuba, ejemplo de la dignidad y la rebeldía latinoamericana, caribeña. Bueno, todos los imperios son tigres de papel frente al fervor y la valentía de un pueblo consciente y consecuente. Y bueno, hablando de pueblos conscientes y consecuentes, tenemos que hablar también sobre las revoluciones que se están viviendo en nuestro continente hoy por hoy y de la manera que nos apoyan esas mismas revoluciones, así como nosotros lo hacemos, ¿no? Con lo de Bolivia enviándonos recursos, por lo de la ayuda, por lo de las inundaciones acá. Y bueno, nosotros tenemos que agradecernos con todos los pueblos del mundo que se han solidarizado con nosotros, especialmente con los pueblos latinoamericanos, que han despertado y han dicho basta. Y bueno, que sin lugar a dudas la solidaridad no es más que la ternura de los pueblos. Y hoy nuestros hermanos bolivianos, argentinos, nuestros hermanos portugueses, todos nuestros hermanos del mundo nos están enseñando eso, apoyándonos y ayudándonos con la crisis o la crisis climática que estamos viviendo. Y bueno, esa es una enseñanza para todos esos que se atreven a apostar por los modelos neoliberales capitalistas, que no les importa más que el banquero, no les importa más que la plata y, como decimos por aquí, pues que el dinero. Pueblos del mundo unidos, proletarios del mundo unidos, tienen que ser nuestra consigna y tenemos que ser ante todo internacionalistas. Hoy por hoy también tenemos que recordar que mañana a las 6 de la tarde se estará llevando una misa en honor a un año más de la siembra del camarada Freddy Enrique Parra. Este fue un destacado historiador, docente y militante combatiente de nuestra parroquia y que dio la cara frente a la represión cuarto republicana de los 80 y 90, y sin lugar a dudas es un ejemplo a seguir. Eso se celebrará esta misa mañana aquí en la Casa de Encuentro Freddy Parra, que se encuentra en La Cañada entre el bloque 18 y 19 en la parroquia 23 de enero, en honor a él, y le invitamos y pedimos que todos vengan y formemos parte de este acto tan bonito que se va a hacer mañana, porque tenemos que recordar también que el mejor homenaje que se tiene que hacer es la lucha. Y parte, como decimos siempre en este programa, ¿no? Como los que mueren luchando no caen en el olvido. Y hablando de pueblos y solidaridades, vamos a escuchar otro tema de Banda Bassotti, banda italiana que, como ya escucharon, está comprometida fielmente con los procesos de cambio que vive nuestra América y el resto del mundo. Vamos a escuchar una canción que llama hacia el internacionalismo proletario. Esta canción se llama El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Está también en su disco Así Es La Vida, si mal no me equivoco, del 2003, por ahí. Así que bueno, cadete, dale play al repro. Thank you. Ajá, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Banda Bassotti, canción popular de todos los revolucionarios y de todos los que pensamos en un mundo diferente. Por ahí hablando de solidaridad y lo que es solidaridad y lo que es la verdadera unión entre los pueblos, tenemos que recordar que en estos días se llevó una gran marcha en solidaridad a los presos políticos vascos, a los verdaderos presos políticos de un estado represor como el estado español o el estado francés, que se ha dedicado a querer callar las voces de quienes piensan diferentes y quienes luchan por su independencia, así como Bolívar y todos esos hombres y mujeres de nuestra patria nos lo dieron todo por el todo, por entregarnos este pedacito de tierra que se llama Venezuela y este grandísimo sueño que se llama libertad. A ellos le está pasando lo mismo, el mismo estado represivo, el mismo estado monarca le ha querido quitar la voz, le ha querido quitar su imagen ante a los compañeros que se la pasan luchando y sin importar nada, pero no se dan cuenta que por cada compañero que esté preso habrá mil camaradas en la calle dando la cara por ello. Y bueno, hoy más que nunca tenemos que solidarizarnos realmente con el pueblo vasco y con la hermosísima lucha que está llevando, ya que es algo más que solidaridad, ya que nos une muchísimas cosas más allá de las cosas que entre comillas por distancia otra nos intenta separar. Nosotros, como dijimos anteriormente, por nuestro compromiso internacionalista, también hay que recordar que el abuelo de Bolívar, algo así, era de origen vasco. De hecho hay un pueblo en Euskal Herria que se llama Bolívar y entonces es un poquito más, ¿no?, que nosotros nos identificamos tanto con la lucha de ese pueblo. Y creo que también aquí va una crítica constructiva para los camaradas de TV que estaban transmitiendo el partido entre la selección de Euskal Herria y nuestra selección, nuestra Vinotinto, que terminó 3-1, si mi memoria no me falla. Ese partido se llevó en el San Mamés el 28 de diciembre del año pasado, del 2010. Y bueno, la crítica es que hacían alusión a que si el equipo del estado español, el equipo del estado, los jugadores del estado francés, el equipo de español. Y entonces yo creo que de alguna otra manera en un estado revolucionario es como que nosotros nos llamaran españoles o nos llamaran hijos de la monarquía o los hijitos de Colón. No, ellos son vascos y vascas, y hay una gran diferencia entre lo que es un vasco y lo que es un español, porque España, lamentablemente, y se guste a quien le guste, España no existe. España simplemente es una, podríamos decir que es una justificación para reprimir a diferentes tipos de estados que es lo que lo conforma. España es solamente el rey y bueno, y la monarquía y lo que lo representa. Pero el País Vasco, Euskadi no es España, Cataluña no es España, Tenerife no es España, Canarias no es España. Entonces hoy por hoy tenemos que reivindicar eso, ¿no? Y hablando de reivindicar, vamos a escuchar una banda del estado español, oígase bien, el estado español, más no España, una de las míticas, lo que se conoce como el rock radical vasco. Esto es un 2x1. Esta banda fue de final de los 80 y se llama RIP, R-I-P. Vamos a escuchar de su disco Zona Radical Norte el tema Condenados y seguidamente el tema Preso. Así que bueno, cállate, dale play a Repro y tú no te despegues, estás en tu grada popular. ¡Ruédalo! Ajá, ajá. Eso escuchaba anteriormente, eran los panas de RIP, RIP, directamente desde el País Vasco, a tu receptor a través del Sontu 94.7 FM. Estamos escuchando el tema Preso y su tema Condenado, dedicado a los compañeros y las compañeras vascas e independentistas que están siendo víctimas de la represión del Estado monarca franquista español. Y bueno, que tenemos que decir hoy por hoy que su lucha es nuestra lucha, su guerra es nuestra guerra, y hacer gala de ese compromiso internacionalista, ese compromiso revolucionario del cual hoy estamos hablando y del cual siempre hablamos acá, porque como dijimos anteriormente, la solidaridad tiene que ser la ternura de los pueblos y el código moral de los revolucionarios. Hoy por hoy también creo que tenemos que hablar sobre algunas cosas, como lo que fue el veto de la ley de universidades. Bueno, vamos a decir ley, pero de una u otra manera hay que estar claro que la ley de universidades la hicieron mocha, pues también no era una ley como tal, sino que era una reforma parcial, pero sí importante, de la antigua ley de universidades que había. De alguna u otra manera, nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro comandante Chávez, dentro de lo que es el juego de la diplomacia, creo yo, te veta la ley y le da una estocada a la mediática y a la materia de opinión que tenía la derecha preparada para el día de la toma, para el 5, el día de la toma de la asamblea. Entonces, eso fue evidente, creo yo que lo dejó sin ningún tipo de argumento, tanto así que el argumento era liberen al criminal de Mazzucco y quiero que sea el presidente de la asamblea, todos unidos por Mazzucco, ¿no? Y eso fue de una otra manera, nos mostraron lo que iba a ser los próximos 5 años la oposición dentro de la asamblea, un bulto indeseable donde, bueno, de alguna otra manera tendremos que escucharlos a ver si alguno se convence o deja de ser tan idiota y tan oligarca y tan burgués. Bueno, de alguno, como ya hemos dicho anteriormente, lo de la ley de universidades en sí no era un cambio profundo dentro de lo que sería la estructura de la ley de universidades, o una nueva, porque era una reforma parcial, como dijimos anteriormente, pero se veía elementos importantes, ¿no? Y creo yo que, aunque pudiera estar muy muy de acuerdo o no con lo que el contenido de lo que era la nueva ley o la reforma de la ley yo creo que era un comienzo para lo que venía después, y de alguna otra manera tirarla o pararla por un momento es también tirarse el trabajo de mucha gente que salió a la calle a defender la ley, a los que se estuvieron jugándose en la calle por la misma. Entonces hay que ver qué pasó ahí, pero como estamos hablando con unos camaradas la semana pasada y hemos estado hablando toda esta semana, ¿no? Hay que revisar por qué en tanto tiempo no hemos podido hacer una ley de acuerdo a los tiempos nuevos que vienen, a los tiempos revolucionarios, porque en 11 años es una crítica y una autocrítica que tenemos que hacernos todos como revolucionarios. No se ha hecho una ley de cultura como tiene que ser, no se ha hecho una ley de universidad, una ley de educación como realmente tiene que ser. Entonces yo creo que el momento para profundizar, para seguir adelante y corregir los errores, para avanzar, tiene que ser ahora. Yo creo que este 2011, no solo por las elecciones que se avecinan presidenciales del 2012, tiene que ser un año de cambio, un año de profunda reflexión y sobre todo de toma de conciencia, pero conciencia de clase, camaradas, compañeros, porque nosotros depende el futuro de esta revolución, no depende de algún ministro ni de algún diputado, depende de cada uno de nosotros, de los que estamos trabajando de las bases, de los colectivos y de la gente que está realmente comprometida con este proceso, que la defiende a capa y a espada, porque aunque no tenemos ningún sueldo o algo así, pero tenemos la satisfacción de que estamos haciendo las cosas como tiene que ser. Y hablando de lo que es una revolución y hablando de lo que es un tiempo, los tiempos de cambio, vamos a escuchar una banda también del Estado español. Esta banda se llama Código Neurótico, de los 80, y este tema se llama Revolución, así que llévalo, cadete. el béisbol en las calles, los niños, niños corren entre bombas y escombros. Briga tiene almorranas, su culo escupe sangre, aún nos quedan fuerzas para romper las cadenas y luchar. Vamos a la calle, lo verás ya, paso a paso se acabó el papel de marioneta con nuestra acción, revolución. Vamos a la calle, nos decía la gente de los Códigos Neuróticos del Estado Español y su tema Revolución, un tema que de alguna otra manera, desde su forma tan particular y tan elocuente, característica del punk rocker, nos plantea lo que es la revolución para los jóvenes, para nosotros, porque es la esperanza. Nosotros los jóvenes somos la esperanza de este nuevo mundo y, como diría el doctor Salvador Allende, joven que no es revolucionario es una contradicción hasta biológica. Por ahí escuchamos el tema de cierre de camarada Héctor Lavoe, todo tiene su final. Es cierto, son las 8:53 de la noche de hoy. Hemos estado hablando un poco de todo, haciendo una especie de resumen de lo que es este, lo que fue este 2010, un año de lucha, un año de profunda también decepciones, pero un año donde sin duda alguna nos dejó muchas experiencias que hoy por hoy tenemos que ponerlas en práctica, porque bueno, la lucha es luchando, valga la redundancia. Por ahí, antes de irnos, nos corran, vamos a escuchar un tema de una banda que se llama Piolep, es el tema número 8. Este tema se llama Campesino, es un tema dedicado hoy a toda esa fuerte lucha que se está viendo en el sur del lago y en todos los pueblos pueblos campesinos. Y bueno, así que bueno, ruédalo y después decimos por qué la pusimos hoy. Así que llévatelo, cadete. ¡Tierra, arena! del mundo, obreros del mundo, trabajadores del mundo, estudiantes del mundo, explotados del mundo. Forjemos nuestro rojo amanecer, porque necesario es vencer. Así mismo, todo tiene su final, nada dura para siempre. Hemos llegado ya al último bloque de tu grada popular por el día de hoy. Un poquito bastante musical, hoy un poquito más corto de lo normal, pero es parte de lo que es la lucha de diaria y lo que es el lo que tenemos que hacer, ¿no? Empezar a tirarle a la derecha, porque bueno, o son ellos o somos o nosotros. Entre una cosa y otra pusimos el tema de campesinos, de los camaradas de Piola, desde Valencia, estado Carabobo, porque hoy se cumplió un año más de la desaparición física del uno de los grandes revolucionarios de nuestro tiempo, digo de nuestro tiempo porque creo que nunca murió, Ezequiel Zamora, de Tierra y Hombres Libres, un hombre que lo dio todo por defender ese sueño de Bolívar, que estaba muriendo en manos de los godos y de quienes de alguna otra manera se quisieron aprovechar de él mismo, ¿no? Entonces, hoy por hoy, creo yo que el ejemplo de Ezequiel Zamora vive en todos los campesinos que hoy por hoy están dando la lucha también en el sur del lago contra todos los terratenientes, contra todos esos hombres y mujeres que de alguna manera son una vergüenza para todos nosotros como venezolanos, porque esos terratenientes y esos hombres hacendados lo que hacen es explotar al campesino, explotar al obrero, violan a las hijas de los campesinos y parece que ahí nadie se enteró, nadie pasa nada y de alguna otra manera se vive en un estado de esclavitud. Y la lucha hoy por hoy, y tiene que ser siempre, es contra esas medidas neoliberales que se pueden tomar en nuestros campos. Por eso estamos de acuerdo con las expropiaciones del terreno, porque la tierra tiene que ser para quien la trabaja, para quien la produce. Me parece ridículo ver a estos, entre comillas, productores, porque no hacen nada más que echarse aire en las dos pelotas, diciendo que presidente Chávez, déjenos producir carne, cuando ellos en su vida seguro han agarrado una vaca o han salido a recoger la siembra en la mañana. Entonces nosotros aquí nos solidarizamos incondicionalmente con el pueblo campesino, con el pueblo obrero, porque somos eso, hijos de obrero, hijos de campesino, hijos de desterrados, y nuestro deber es luchar porque sus derechos sean reivindicados de una forma real y no de una forma utópica. Entonces, para finalizar hoy, yo creo que nuestra meta este año, y creo que siempre va a ser, que no importa las consecuencias que nos lleve esta lucha, no importa los tropiezos ni las caídas que podamos tener, nosotros preferimos mil veces correr la misma suerte que corrió nuestro padre Bolívar, la misma suerte que corrió Ezequiel Zamora, nuestro caraqueño universal también, Miranda, que traicionar los sueños de esos hombres, de esas mujeres que lo han dado todo por el todo, y bueno, son ejemplo digno de nuestra vida y nuestra cotidianidad. Y bueno, lo vamos a despedir como siempre, Ana Karina Rotten, Solo Nosotros Somos Gente. Y recuerdan que nacimos para vencer y no para ser vencidos. Hoy te llegamos bajo la dirección de Juan Contreras, en la coordinación Guadalupe Rodríguez y Fran León, en los controles el camarita cadete, y en la producción y locución de este espacio el camarada Javier Xavier, y quien te habla Richard Alexander. Y te vamos a dejar con una salsita, con la cabillita de esta semana. Esto se llama Grito de Guerra, lo hemos puesto varias veces, pero esta canción es bien revolucionaria, bien radical, y bueno, nos gusta bastante. Así que bueno, nos escuchamos la semana que viene con más punk rock, salsa, cumbia, lo que venga. Así que ruédalo, cadete. Y bueno, chao, panita.